síguela, pártela, córtala, síguela, síguela, pártela, córtala, síguela, síguela, síguela. Rapi mercenario, pa' que respeten al rey del marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo, marroneo. Me llaman el Webley del City Dantin y un cruel Willy que se manja como Ginny. Te doy tres deseos, no será que vaya Leo, en nadie creo. Maneo 500, mi crédito bueno, pelo, te enseño el dedo. Te lo meto, no quedo quieto, bien parado. Este pinto dicen, óyelo. Este tipo tiene el hígado, todo metálico. Ando con los pillelos, como estaba ranking. Este tipo no es babo, camino con mi lomita también. Coco, coco, pa' encima, pa' encima, pa' encima, pa' encima. Estamos en la cabina, boy, pa' encima. DJ Blas sin tarima, pa' encima. Escalona y lo vamos a ver. Báilala, sandungueala, castígala, parroneala. Báilala, sandungueala. Ando con los pillelos como estaba ranking. Este tipo no es baboca.